Bueno, ante todo, daros las gracias por querer que esta noche esté aquí con vosotros. Fijaros, cada vez que se sube una persona a un sitio como este, parece que hay una línea ahí delante, ¿no? Gente que está allí, gente que está aquí, ¿no? La gente que está de la línea para allá tiene un peligro, y es quedarse en lo bien o lo mal que lo hace la gente que se queda de la línea para acá, ¿no? Y fijaros, la gente que estamos de la línea hacia adentro, corremos el peligro de cantar cosas que gusten a la gente de que está de ahí para afuera, ¿no? Y os digo peligro porque lo que hoy está haciendo aquí la gente no es actuar. El arte puede servir, como una ventana para mirar a otra vida. Y mucha pérdida de tiempo, como decía antes la cuentacuentos, ¿no? Mucho tiempo perderíamos si creyéramos que aquí venimos a actuar esta noche. Fijaros, no es un esnovismo. Me ha gustado antes mucho el tema de descalzarnos, ¿no? Fijaros, esta noche estamos aquí compartiendo la vida y creo que quizás sea lo más sagrado que hay, ¿eh? Y además lo estamos haciendo no en cualquier sitio, lo estamos haciendo en un sitio de oración, fijaros. Con lo cual, yo empiezo esta noche con una canción que habla del verdadero protagonista de esta noche. Acoger y caminar. Acogiendo, gerundio. Acción, caminando, acción. Pero fijaros, estos verbos que implican acción parten de un movimiento interior, ¿no? ¿Quién puede acoger si antes no ha sido acogido, ¿no? ¿Y quién puede caminar si no sabe dónde, ¿no? La primera canción para el protagonista de esta noche. Abarcas mi vida entera, del día a la noche, lo ancho y lo profundo que pude conocer, hasta en lo más pequeño se esconde tu grandeza. Tan solo pido, Padre, que siempre te pueda ver con ojos puros que alumbren mi mirar y descubrirte tal como eres tú. ¿Qué me queda si de desapareces? ¿A quién esperaré si te vas? ¿A dónde iré si me entierro por las sombras de mi vida? ¿Qué me queda si desapareces? ¿A quién esperaré si te vas? ¿A dónde iré si me pierdo por las sombras de mi vida? Desbordas mi pensamiento cuando intento atraparte con mi mente que no entiende los trazos del corazón. ¿Qué importa dónde vaya si sé que estás conmigo? Tú nunca me abandonas, tu amor es mi ciudad. Esperaré si